Jueves 27 de mayo, comprados por precio. La filosofía de muchos es que el cuerpo nos pertenece y por lo tanto podemos hacer con él lo que queramos. Algunos justifican este enfoque aún más con el argumento de que eso no daña a nadie, sino a sí mismos. Pero esta clase de razonamiento está equivocada. ¿En qué formas la intemperancia de otros te ha dañado a ti o a algún conocido? ¿O cómo podrían tus actos de intemperancia herir a otros? La Biblia habla del cuerpo como una morada. Esta no es sólo para nuestro propio beneficio, nuestros pensamientos, planes y actos, sino que nuestros cuerpos son templos de Dios. ¡Qué privilegio y responsabilidad! A veces cuidamos más las casas en que vivimos que nuestros propios cuerpos. ¿Por qué debemos cuidar nuestros cuerpos? ¿Qué indican los siguientes textos en respuesta a esta importante pregunta? ¿Por qué estos textos tienen sentido únicamente si Dios nos creó, a diferencia de ser el resultado casual de fuerzas cósmicas sin propósito? Juan capítulo 2, versículos 19 al 21. Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Jesús se refirió a su cuerpo como a un templo. Pablo enfatizó este tema y lo amplió más al indicar: no sois vuestros, habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. ¿Qué precio se pagó por nuestra redención? Solo cuando contemplamos la cruz y lo que ocurrió allí, podemos comenzar a comprender nuestro valor ante Dios. Esto solo debe ayudarnos a comprender la gran responsabilidad que tenemos de cuidarnos, no solo en cuanto a lo espiritual, sino también desde el punto de vista físico. Dios permitió que la sangre de Jesús fuera derramada para redimirnos. No nos pertenecemos. Hemos sido redimidos y pertenecemos a Dios. Y le debemos todo lo que somos, incluyendo una mayordomía fiel en el uso de nuestros cuerpos. Medita algo más acerca de la cruz y de lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Por qué debería eso motivarnos en todo lo que hacemos? Si realmente crees que Cristo murió por tus pecados para que puedas tener la vida eterna, ¿no debería eso ocupar el centro de tu vida? ¿De qué modo esta maravillosa verdad te motiva a cuidar mejor el templo de tu cuerpo?